Maestro Mañoseo, si vamos al ensayo, que esto se va a poner bueno. Bueno, maestro. Entonces contamos, pues. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Por favor. Vamos al ensayo, porque no va que sabe, eres cumbia por un lado. Pregúntate a la niña que vamos al ensayo, porque no va que sabe, eres cumbia por un lado. No se baila que, vestido chiquilla, echándose pa' allá. Vestido chiquilla, echándose pa' acá, y así terminará. Esto es un nuevo estilo, pa' Curruya dormido. Como profesor digo que nada han aprendido. Esto es un nuevo estilo, pa' Curruya dormido. Esto se baila así, estilo chiquilla, echándose pa' allá. Estilo chiquilla, echándose pa' acá. Y así terminará. Yeah.